Capítulo número 17. Preparando la campaña de Navidad. Primera parte. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en que me estés escuchando, que es como digo en cada programa, porque lo bueno que tiene el podcast es que puedes escucharlo como, cuando y donde quieras. Bienvenido a un nuevo capítulo de Emprendedor E-Commerce, el podcast en el que hablamos sobre todos los temas habidos y por haber del mundo de las tiendas online. Cada fin de semana creo un contenido diferente para que sepas pues, cómo crear una e-commerce, cómo mejorarla para que entren más clientes, fidelizar esos clientes, conseguir más ventas, etcétera, etcétera. Porque al fin y al cabo, si te decides por montar una e-commerce, es para vender y ganar dinero. Si ya has escuchado algún podcast de Emprendedor E-Commerce, ya sabes de qué va esto. Y si es el primero que escuchas, pues simplemente bienvenido. Espero que te guste y te animo a escuchar los anteriores, que seguramente te van a parecer muy interesantes y van a ser de tu agrado. Si más no, pues vas a estar un rato entretenido. Este fin de semana lo voy a dedicar a ver cómo debemos preparar la campaña navideña para nuestra tienda online, que tenemos las fechas ya aquí al lado. Tenía que haberlo hecho a lo mejor un par de fines de semana antes, pero bueno, se me ha echado el tiempo encima y lo voy a dedicar este fin de semana a eso. Hoy, sábado 31 de octubre, vamos a hablar de algunos datos clave que me parecen interesantes que tengas en cuenta y algunos truquillos para lograr un sitio web pues muy navideño y optimizado para estas fechas. Pero antes de empezar con el capítulo de hoy, recordarte, como hago en cada programa, que tienes el blog de Emprendedor E-Commerce a tu disposición, que es www.emprendedorecommerce.com. Allí vas a tener todos los podcasts con los enlaces a las herramientas que te doy en el programa y un formulario, es lo importante, el formulario. Pues bueno, que vas a encontrar la pestaña de contactar y ahí puedes ponerte en contacto conmigo, o bien si entras en la pestaña de podcast o en el de blog, lo vas a tener a la derecha. Es un formulario muy sencillo, solo tienes que poner tu nombre, el mail y el asunto con tu mensaje, el mensaje que quieras decirme. ¿Para qué? Pues para aclarar cualquier duda mientras estás escuchando el programa y te surge alguna duda, pues te pones en contacto conmigo, me lo consultas, me lo preguntas y lo comentamos. Y también puedes sugerir algún tema que te parezca interesante y que digas, hombre Xavi, pues mira, podías tratar este tema en el podcast y yo me lo miro, me lo estudio y lo hacemos. Te digo esto del formulario porque he visto que algunos me escribís a través de iVoox. En algún mensaje me dejáis en iVoox y yo de vez en cuando sí que lo voy mirando, pero no es que sea muy, muy seguido, a lo mejor lo miro una vez por semana para ver cómo está un poco el ranking, cómo está el programa, y sí que veo vuestros comentarios, pero a lo mejor ya ha pasado pues 4 o 5 días. En cambio, si lo hacéis a través del formulario, a mí automáticamente, cuando me enviáis el mensaje, me llega al móvil, lo puedo ver y os puedo contestar al momento, es más directo. Y así también pues puedo ir conociendo un poquito la audiencia que hay detrás, ¿no? Vosotros me conocéis a mí, pero yo a vosotros no os conozco. Entonces, de esta forma, pues sí que os puedo ir conociendo. También puedes seguir Emprendedor E-Commerce a través de Facebook y Twitter. En Facebook buscas Emprendedor E-Commerce, con 2 M's, y en Twitter es EM-E-Commerce. Y ahí también podéis seguirme. Y así también podemos tener un feedback más directo. Antes de empezar, también tengo que darte las gracias, pero gracias de verdad, porque he consultado en iTunes esta semana y Emprendedor E-Commerce está en tercera posición en la categoría de negocios y finanzas de los podcasts. Y eso, la verdad, es que sería imposible pues si no hubiese nadie al otro lado escuchando el programa y si no me dierais esas valoraciones que son tan importantes para mí, como para otra gente que pueda encontrar el programa, puede hacer el programa que se destaque. Estaba tercero esta semana y así puede encontrarlo mucha más gente y beneficiarse de todo este contenido. Así que, de verdad, mil gracias a todos vosotros que estáis ahí al otro lado. También porque si no estaría hablando, como siempre digo, delante de una pared y parecería un loco. Te anuncio que ya tengo confirmadas algunas entrevistas y que en breve vamos a empezar a traer emprendedores del mundo de las e-commerce aquí al programa. Por lo que si te gustaría hacerles alguna pregunta en concreto o saber alguna curiosidad de cómo lo han hecho, de cómo han empezado, lo que sea, puedes hacérmelo saber a través también del formulario. En la pestaña de asunto indicas entrevistas y me expones tu pregunta. Y cuando tengamos aquí al invitado, pues se lo haré llegar. Te puedo decir que, por ejemplo, ya tengo confirmados a Salva Jovells, que es el fundador de Tailor for Less. también a Carlos Andonegui, que es el fundador de Vino Premier, y Enolobox, son dos tiendas, una de suscripción, que es un tema muy interesante que un día trataremos aquí en el programa, el tema de suscripciones, que consigues unos ingresos recurrentes y puedes controlar muy bien el stock. También tendremos a Alberto Torres, que es el fundador de Portobello Street, una tienda de muebles de exterior, de terraza, muy de lujo. También he estado en contacto con Laura, que es de la tienda de Mr. Wonderful. También Chell Costa ya me ha dicho que sí, que no hay ningún problema, que le encantaría, que es una experta de marketing online y que recientemente ha sacado un libro muy interesante sobre e-commerce y que lo recomiendo mucho. También tendremos a alguien de CDMON que nos hablará un poco del gran desconocido del hosting, ¿no? De, bueno, qué características tiene que tener nuestro hosting, por qué a veces hay esas diferencias de precios, etcétera, etcétera. O sea que toda esta gente ya está confirmada. Puede ser que a lo mejor pues me digan que lo aplacemos para después de Navidad, porque ahora hay algunos que me han contestado ya de que, hombre, que están en plena campaña navideña y que van un poquito saturados de faena, pero bueno, es lo que vamos a hablar un poquito hoy, ¿no? Del tema de la campaña de Navidad. Entonces hay algunos que van a tope de faena, pero bueno, contad que de toda esta gente ya está confirmada de que sí que van a venir al programa y les haremos una entrevista y veremos cómo hicieron ellos, cómo empezaron y cómo están evolucionando con su e-commerce. Pues bien, vamos a empezar con el programa de hoy, la campaña navideña. Tenemos que estar ya preparando nuestra campaña, tenemos que estar ya pensando en esas campañas de marketing, preparando stocks, etcétera, etcétera. Voy a darte primero unos datos clave que me han parecido interesantes. Bueno, las fechas navideñas son unos momentos de muchas compras y de una gran facturación para las empresas, pero también y sobre todo a través de Internet. Depende además del sector al que te dediques, puedes llegar a vivir tu mejor momento del año. De ahí que sea un buen momento para trazar una estrategia de marketing localizada en estas fechas de cara a aumentar tus ventas online por Navidad. Voy a darte primero de todo algunos datos de interés que nos ayuden a trazar esa estrategia de Navidad para nuestra tienda online. Siempre defendemos que tener un buen conocimiento de las tendencias del mercado es lo que nos va a ayudar precisamente a anticiparnos a él y a tratar de realizar acciones más eficaces que nuestra competencia. Vamos a ver en qué podemos focalizar nuestros esfuerzos. La campaña de Navidad genera el 20% de las ventas anuales. Es una bomba de oxígeno para una tienda online. Y en algunos sectores, como por ejemplo pueden ser las perfumerías o lo que son las jugueterías, supone casi el 50% de lo que venden durante todo el año. Este dato nos enseña lo importante que resulta que las empresas de estos sectores concentren sus esfuerzos no solo en la tienda física, si es que tienes una tienda física también, sino también en la tienda online. Es el mejor momento para hacer caja e invertir en marketing si quieres diferenciarte. A los clientes no les gustan las aglomeraciones. Muchos compradores prefieren ahorrarse las aglomeraciones, ese bullicio de gente que hay cuando llegan esas fechas en las tiendas para elegir sus regalos directamente por Internet. El 57% considera que salir a comprar en fiestas navideñas es una experiencia estresante. Y la verdad es que sí, que tanta gente cuando vas a comprar acabas loco. Y el 38% prefiere comprar desde casa dando unos pocos clics. Lo que nos conduce a reflexionar que, paradójicamente, a veces tener la tienda llena de gente implica también un coste de oportunidad. Un coste de oportunidad que puede reducirse apostando por tu tienda en línea, tu e-commerce. El 48% comprará a través de dispositivos móviles. Lo que te indica que es más importante que nunca que tu tienda online, y lo hemos comentado en algún programa, esté preparada para vender a través de dispositivos móviles, que sea un diseño responsive, que se adapte a los diferentes formatos de pantalla. Hay que verificar que el diseño de tu tienda se ajusta a estos diferentes tamaños, dispones de cierta variedad en las formas de pago o que tu servidor web está en condiciones de asumir un aumento considerable de tráfico, porque cuenta que en estas fechas vas a tener un aumento en lo que es las entradas a tu tienda online. El porcentaje de españoles que comprará online estas Navidades aumenta en un 16%. Vamos bien. Una tendencia que pone de manifiesto un ritmo de crecimiento que debe llevarnos a la reflexión. ¿Están cambiando los hábitos de compra de mis potenciales clientes? ¿Estoy concentrando mis esfuerzos en satisfacer las necesidades de los compradores de hoy? Hay que ir a por esas dos preguntas. el presupuesto ligeramente menor para compras online que en el 2014. La gente, a medida que ha ido aumentando esto del tema de la crisis, pues bueno, nuestro presupuesto es un poquito menor. La media de gasto este año se va a hallar en torno a los 209 euros por persona, se calcula más o menos, cuando el año pasado era de unos 220, 230 más o menos. El cambio no es demasiado significativo, pero sí demuestra una voluntad de ahorro. Eso tiene que llevarnos a pensar en técnicas de marketing orientadas a sufragar esa pequeña barrera, tratando de conseguir más ventas o aumentar el gasto en cada venta. Por ejemplo, aplicar técnicas de upselling y cross-selling, que regalar gastos de envío a partir de determinadas cantidades, etcétera, etcétera. Os recuerdo que el cross-selling, lo hemos visto en otros capítulos, que es la venta cruzada. Y el upselling es otra técnica de venta que consiste en inducir a nuestro cliente a comprar productos más caros, en un intento de hacer una venta mucho más rentable. El upselling, por lo general, implica la comercialización de servicios o productos más rentables, pero también puede ser simplemente exponiendo al cliente otras opciones que quizá no eran consideradas previamente, siempre pensando en aumentar nuestra rentabilidad en la venta. Otro dato importante, el 52% de los españoles repartirá sus compras en la tienda física y online, mientras que el 32% solo comprará en las tiendas físicas y el 17% solo en internet. Eso quiere decir que hay que pensar también que las compras no siempre se producen por el canal que se han consultado, porque a veces hay personas que buscan información sobre los productos online, pues un ordenador, un smartphone o la tablet, y luego compran offline, se van a la tienda y lo compran. Y viceversa, pueden ir a la tienda, consultarlo y luego, por ahorrarse algún dinero, porque a veces hay ofertas y promociones a través del canal online, lo compran a través de este canal. Tu tienda en línea, tu e-commerce, tus redes sociales, tu teléfono, tu email y tu local son como vasos comunicantes. Debes estar preparado para interactuar con tus clientes en todos los canales. Eso sí, siempre y cuando dispongas de una tienda física. Lo que es moda, complementos y gadgets, lo que más interesa en e-commerce. Los productos preferidos para estas navidades no difieren mucho de aquellos sectores con más compras online en España. El 58% de las ventas se van a centrar en lo que es la moda y los complementos, el 42% en gadgets, el 45% en perfumería y cosmética, el 35% en joyería y el 19% en equipamiento para el hogar. Por tanto, si dispones de una tienda donde vendes productos muy heterogéneos, céntrate en aquellos que más salida tienen por estas fechas. Tienes una tienda online que tiene mucha variedad de productos dentro de muchas categorías, pues bueno, deja las que para estas fechas tú creas que no va a ser el auge, que no vas a vender, las dejas aparte y te centras mucho en esos productos que sí que sabes que se van a vender en esta campaña navideña. Y otro punto, que los niños y la pareja son los verdaderos protagonistas. Los niños se van a llevar 111 euros del presupuesto, es la mayor parte del pastel. ¿Cómo no? Los niños, claro que sí, que estas fechas pues es para ellos también. ¿Cómo es lógico? También el regalo a la pareja es importante, se prevé un 82 euros de media. Un dato muy sugerente para aprender cómo debemos enfocar la portada de nuestra tienda online pensando en el tipo de personas para las que se va a comprar un regalo. ¿Qué productos de mi tienda son buenos regalos para niños? ¿Y qué productos son más recomendables para el hombre o para la mujer, para hacer ese detalle, ese regalo? Pues bien, vamos a ver ahora unos trucos, algunos truquitos para, bueno, pues lograr un sitio con espíritu navideño y poderlo optimizar al 100% para estas fechas. Una de las ventajas de hacer las compras navideñas online es evitarse todo el jaleo de las calles y los centros comerciales, el aparcar, hacer cola o el que se acabe el papel de regalo justo cuando te toca a ti, que siempre pasa, estás en la cola y justo cuando te llega el turno para empaquetar para envolver el paquete, se ha acabado el papel, venga. Pero las tiendas online también pueden intimidar, sobre todo si el cliente pues tiene una lista larga y no sabe por dónde empezar. Hay que probar algunas de estas ideas para facilitar el proceso y que todos tus clientes, también los nuevos, disfruten y se diviertan con la compra. Importante. Facilita las búsquedas, pónselo fácil. Piensa que tu cliente tiene que comprar regalos para su pareja, para su hermana, para su madre, la profesora de sus hijos, el repartidor. Bueno, necesita una solución que sea sencilla. Puede que tus clientes habituales sepan qué quieren y dónde encontrarlo, pero en estas fechas serán otros los que compren estos regalos para ellos. puedes conseguir que comprar el artículo perfecto sea un juego de niños si eres minucioso y creativo con tus categorías de compra. Aquí tienes algunos consejos aprobados por el señor Melchor, señor Gaspar y señor Baltasar. Vamos a hacer una segmentación de clientes. Las páginas de aterrizaje para productos específicos, las landing pages, son un magnífico punto de partida, pero no son solo el comienzo. ¿Quiénes son tus clientes y para quién están comprando? ¿Regalos para un tío que lo tiene todo, 10 regalos para hermanas pequeñas o todo para mamá? También el tema es importante. Dale a tus secciones un toque navideño. Si vendes productos perfectos para regalar, piensa en nombres como, por ejemplo, para llenar los calcetines o regalos de última hora. También ten en cuenta el precio. Los clientes que tienen una cantidad en mente agradecen una opción de búsqueda por precios. También puedes agrupar los artículos más económicos en una categoría, de, por ejemplo, liquidación o saldos navideños, a la que se acceda fácilmente desde la página de inicio. No importa qué categorías decidas usar, sean páginas de aterrizaje o llamadas desde la página de inicio, pero que sean sencillas. También demuestra, bueno, pues tu espíritu navideño. Sin luces, sin un árbol, sin reyes magos, pues esto no es Navidad. Las tiendas físicas llenan sus escaparates de adornos tradicionales. Pues tú puedes hacer lo mismo, dale brillo, dale. Crea unas páginas específicas, dale color a ese logo. Por lo tanto, tienes que retocar el contenido gráfico. Puedes apostar por el minimalismo o dejarte llevar, pero bueno, tampoco hagas muchas filigranas, tampoco llenes la pantalla de luces y de color rojo, porque también puedes saturar eso. Hagas lo que hagas, no seas el único que no enciende las luces del árbol. Ponle un gorro rojo a tu logo, por ejemplo, o transforma el banner de la página de inicio en árbol de Navidad, o crea una página específica para los regalos navideños. Y no olvides promocionar tus productos con fotos llenas de color y vídeos atractivos que dejen claro que son el regalo perfecto. También tienes que engalanar a las descripciones. Adapta las descripciones de los productos para que a los clientes les resulte más fácil escoger un regalo. También puedes sugerir detalles complementarios. Combina estos vaqueros con un cinturón. Y recuerda, las páginas de aterrizaje navideñas son el lugar perfecto para anunciar envíos gratuitos y ofertas por tiempo limitado. Promociona los productos más vendidos. Claro que sí, durante las fiestas atraerás a nuevos clientes. Pero la mayoría de tus ventas procederá de los compradores, los que son fieles, los de toda la vida. Sus productos preferidos seguirán teniendo éxito en Navidades. Asegúrate de que tienes stock y anúncialos en las páginas temáticas para atraer tráfico y para que esos nuevos clientes que te van a entrar los encuentren. Crea una sensación de urgencia también, es importante esto. Una cuenta atrás pues siempre anima a comprar, sobre todo cuando más se acerca el gran día. Señala los días que faltan por Navidad y recuerda a tus clientes que no es tarde para comprar online. La típica cuenta atrás esa de oferta por tiempo limitado, quedan 2 días. Pues bueno, eso hace que, uy, a lo mejor pasan los 2 días y se me escapa esta oportunidad, se me escapa esta oferta, va, pues venga, compro. Pues eso es importante. Sí, tus clientes pueden esperar al último minuto para encontrar el regalo perfecto, pero tú debes empezar a prepararte ahora mismo. Planea el diseño del sitio con tiempo, no cuando estés desbordado por los pedidos y los paquetes navideños. Ahora lo puedes hacer bien, con tiempo, pensando, meditándolo. Las vacaciones se acaban. No dejes las luces del árbol encendidas hasta febrero. Fíjate una fecha y ten preparado el tema de Año Nuevo para aprovechar la época de rebajas. O sea, no vayas a tener todo el diseño navideño hasta febrero o marzo. Cuando ya acabe el tiempo navideño, pues cambiamos a nuestro formato original. No empieces desde cero. O sea, planificar la campaña de Navidad ya es bastante estresante. No lo hagas aún más difícil añadiendo trabajo innecesario. Usa datos del año pasado y de los meses anteriores para crear un sitio que destile espíritu festivo. Aquí tienes algunas ideas. Por ejemplo, revisa tus mejores páginas de aterrizaje. ¿Qué las hacen tan populares? ¿Puedes extrapolarlo a otras páginas? Identifica las páginas de productos más visitadas. ¿Puedes hacer ofertas especiales para atraer a los buscadores de gangas navideñas? Parte también del contenido que ya tienes. ¿Puedes añadir palabras clave que huelan a Navidad? Pues así conseguirás clientes de paso sin perder tu posicionamiento. Y atrévete con las campañas de Google AdWords. Una campaña de Google AdWords es una de las formas más rápidas de conseguir visibilidad en los resultados de búsqueda. Esto lo hemos comentado más de una vez. El momento para crear la campaña de marketing navideño es ahora, antes de que empiecen las compras. Por lo tanto, vamos a ver cómo rentabilizar tu campaña de Google AdWords de fin de año. Usa palabras clave y textos específicos para atraer a tus clientes objetivo. Adapta las palabras clave, la publicidad y las páginas de aterrizaje a la época de las fiestas. Haz un presupuesto y asegúrate de hacer los pagos puntualmente. Lo último que quieres en medio del ajetreo es una sorpresa desagradable. O sea, ten esto bien planificado. Crea nuevos anuncios a medida que avance la campaña y retoca el texto en función del comportamiento de los clientes. Y también usa el calendario automático de Google AdWords para programar el inicio y el fin de la campaña. Más cositas. Perdón por el susto, pero me ha salido así. Más cosas. Bloquea tu camino hasta la cima. Tu blog puede ser una mina de oro para crear contenido optimizado para buscadores durante toda la campaña navideña. No olvides estos consejos para sacarle el máximo partido a tu blog. Planifica con antelación. No tendrás tiempo para redactar entradas detalladas con estrategia SEO cuando los pedidos y los paquetes se empiecen a acumular. Por lo tanto, escribe tus entradas con antelación. Elabora un calendario editorial y programa las publicaciones. Luego solo tendrás que preocuparte de las ventas. Y además, le darás tiempo a los buscadores para que indexen y posicionen tu sitio antes de que empiece la campaña. Y vas a estar ahí, de los primeros. Dedica una entrada a cada promoción importante, producto estrella o categoría que quieras destacar. Vas a mantener a tus clientes informados sobre tus magníficas ofertas navideñas. Vas a facilitar tus decisiones de compra y generarás buen contenido para los buscadores. ¿Qué más puedes pedir? Pues una cosa más, la posibilidad de incluir enlaces directos a la página del producto. Redacta una entrada sobre tu guía de regalos. Enlaza todos los productos que menciones para dirigir tráfico a tu sitio. Ofrece un regalo navideño a los clientes que difundan los enlaces y promociona esa iniciativa en boletines y redes sociales. Y piensa en un clave de SEO. O sea, bloguear es divertido, pero también tiene que ser útil. Usa Google Keyword Tool y Google Trends para descubrir de qué se habla y encuentra las palabras clave más adecuadas para tus productos. Inclúyelas en tus entradas navideñas y mira cómo se disparan las ventas. También trabaja tu propio contenido. El contenido es el rey cuando es único, pero eso tienes que dedicar tiempo ahora a redactar textos relevantes para las secciones de tu sitio web. Lo que es el tema de metadescripciones, el tema de las etiquetas, el tema de los títulos. ¿Vale? O sea, etiqueta de título de la página de inicio. Debe incluir tu nombre comercial y tu frase clave en menos de unos 70 caracteres. El tema de metadescripción de la página de inicio. Tienes 160 caracteres para atraer a los clientes cuando te encuentren en los resultados de búsqueda. Debe ser clara, concisa y atractiva. Te tiene que elegir a ti en lugar de a la competencia. Etiqueta de título de la página de producto. Todo título de una página de producto ha de incluir las palabras clave para ese artículo. Y alguna vez ya lo hemos comentado. El tema de metadescripción de la página de producto. Los buscadores muestran este texto bajo el título de la página. ¡Pues aprovéchalo! Puede ser lo que anime a un cliente a hacer clic en tu promoción navideña. Descripciones de los productos. Cuanto mejor sea el texto de tu página, y ya dedicamos un capítulo exclusivamente a esto, pues más posibilidades de lograr un buen posicionamiento. Las descripciones de productos son la oportunidad perfecta para ser creativo. O sea, adopta un enfoque único centrado en el cliente. También debes incluir las palabras clave del título de la página. ¿Y por qué no dejar que los clientes satisfechos den su opinión también? Y aparte, pues dale ese toque navideño, cambia esas frases que son pues la típica frase de comprar o de este producto, pues es el regalo perfecto para tu pareja, porque cosas así que atraigan a esos clientes. No pierdas de vista tampoco a la competencia, importante. Cuando estés buscando palabras clave, pues échale un vistazo a los títulos, las descripciones, las URL y el contenido de tus competidores mejor situados. No se trata de hacer un copiar y pegar, sino de saber por qué esas empresas, esas e-commerce, aparecen entre los primeros resultados. Te dará ideas para crear tu propio contenido y atraer compradores. Y anticípate, no me voy a cansar de repetirlo. Nunca es demasiado pronto para empezar a planear la campaña navideña. Sobre todo si hablamos de SEO. Sabes que el SEO pues tarda un poquito. Si ya estás posicionado, va a ser más fácil. Pero cuesta un poquito de que el SEO funcione. Entonces, anticípate. Por eso he pensado que este fin de semana pues era interesante dedicarlo a la campaña navideña. Estamos ya a finales de octubre, principios de noviembre. Nos queda un mes y medio más o menos. Pues hay que empezar ya a trabajarlo. Los buscadores necesitan tiempo, a veces, ya sabes que meses, para indexar y posicionar los sitios. Por eso tienes que darles información, como el mapa del sitio, el sitemaps, con las categorías de productos, antes de que empiece la maratón de las ventas. Y recuerda, no todo el mundo espera hasta el último momento para comprar los regalos. Hay gente que ya está planificando de comprar, pues a lo mejor a mediados del mes de noviembre, tenerlos ya medio preparados. A los compradores previsores les gusta encontrar ofertas navideñas cuando están haciendo sus listas en noviembre. Por lo tanto, esas ofertas ya tienen que estar ahí en marcha. Ponte las pilas, ya si no las has hecho ya, y ponte a trabajar. Y bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Espero y deseo que hayas aprendido algo nuevo, que tengas en cuenta todas estas consideraciones, todos estos puntos que hemos hablado hoy para prepararte bien para esa campaña navideña y minimizar así los posibles descuidos que te puedas ir dejando por el camino. Te comento que también te he dejado un calendario y un planificador en el blog. Con las fechas más importantes, como pueden ser el Black Friday y el Cyber Monday, que son el 27 y el 30 de noviembre respectivamente, y una pequeña planificación de las acciones que debes realizar para optimizar tus ventas. Te lo dejo todo en las notas del programa también, y si no, pues entras en la web de Emprendedor E-Commerce y en la pestaña de blog lo vas a poder ver en... lo tienes tanto en JPG, tienes una foto cuando entras en el blog, y también te lo he dejado en PDF para que te lo puedas descargar, poderlo imprimir, poderlo tener en el ordenador, donde quieras. Y recuerda, sobre todo, de darle una valoración de 5 estrellas en iTunes y un me gusta en iVoox, que me ayudan mucho, mucho, mucho, de verdad, y sobre todo me animan aún más a realizar cada fin de semana este programa. Otra cosa que te pido es que, lo que te he comentado al principio del programa, que me envíes un mail, aunque solo sea para decirme hola, ¿qué tal? ¿Por qué? Porque así pues nos vamos conociendo. Sé que la audiencia va creciendo, va subiendo poco a poco, semana tras semana, y me gustaría ir conociéndoos. Como te he dicho al principio, pues he visto algún comentario en iVoox y ya os he contestado, pero es mucho mejor, mucho más rápido si lo hacéis por el formulario de la web, ¿eh? Además, solo te pido, como te he comentado, el nombre, el mail y el texto que quieras escribir. Es muy sencillo, muy fácil y muy rápido. Pues nada, que acabéis de pasar un buen sábado. Si no trabajáis, pues descansad y disfrutad. Y nos vemos mañana domingo a las 8 en punto de la mañana, donde vamos a seguir hablando de la campaña navideña. Hasta entonces, adiós.